Quisiera partir una reflexión que no es mía, por cierto, es del profesor Manfred Magnet Pinto, ¿ya? Que dice que la obsesión por el crecimiento es un disparate, porque una elemental ley natural que todo el mundo conoce es que todos los sistemas crecen hasta un cierto punto en que dejan de crecer. Tú dejaste de crecer, yo dejé de crecer. El árbol grande deja de crecer, pero no deja de desarrollarse. Seguir forzando el crecimiento para consumir más y más y seguir produciendo una infinita cantidad de cosas innecesarias, generando una de las instituciones más poderosas del mundo, como lo es hoy la publicidad, cuya función es una y muy clara: hacerte comprar aquello que no necesitas con plata que no tienes para impresionar a quienes no conoces. Eso evidentemente no puede ser sustentable. Realmente lo encontré por ahí, digamos, y lo quise compartir con ustedes porque creo que son cosas que no podemos dejar de reflexionar y darnos cuenta en qué se ha convertido nuestro mundo y hacia dónde nos han llevado. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera comentar a ustedes. Hay muchas noticias de guerras y cosas, pero no les voy a comentar una noticia que habla de que esto, que el misil esto, que lo otro. Eso no me interesa, no tiene sentido, no es muy edificante. Pero sí, esto me parece grave y me parece que nos da una pauta clara de hacia dónde vamos. El presidente serbio. Serbia es un país que pertenece a la OTAN. Aleksandar Vučić advirtió hoy que el dominio, que el mundo, perdón, se está preparando para un conflicto armado a gran escala que involucrará a todo Occidente y Oriente. ¿Qué significa? Preocupa el destino del mundo, dice él, lamentó el mandatario. De acuerdo con sus palabras, es muy difícil, por no decir imposible, evitar que se produzcan hostilidades entre el movimiento militar libanés, Hezbollah e Israel. Jamás puede reunir a todo el mundo islámico en términos de declaraciones y apoyo humanitario, pero no en participación directa en la guerra. Y Hezbollah es el conflicto de Israel con el Líbano que nos está llevando a un gran conflicto en la llamada Tierra Santa, que involucrará a todo Occidente y todo Oriente. El líder serbio está seguro de que se avecinan tiempos mucho más difíciles para nosotros. En este contexto también se pronunció acerca de la... Bueno, eso no me interesa. En realidad no tiene sentido, estaba leyendo la noticia, pero esa parte no es relevante. Lo que quería destacar justamente es eso, porque este presidente dijo la otra vez, hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, no más allá, de que se estaba preparando una gran guerra para el 2029, que si no me falla la memoria se los comenté a ustedes. Esa gran guerra... Él es un miembro de la OTAN, pero disidente. Al igual que el primer ministro eslovaco, que fue víctima de un atentado, que como siempre buscan aparecer esos atentados como que fue un loco, que por las suyas hizo un atentado, pero ese atentado, no fue de un loco, ese es un atentado que le hicieron, articulado con toda seguridad por la CIA, y no me atrevo me atrevo a aventurarme justamente porque conozco la metodología de la CIA. Seguramente la CIA está detrás de ese atentado. Afortunadamente él logró salir con vida, pero este presidente Pusik, que también es disidente, se está exponiendo a lo mismo y sin embargo lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque debes conocer desde adentro lo grave que están planificando esta gente de la OTAN. Por un lado, advierte que el conflicto de Hezbollah e Israel nos va a llevar a una gran guerra, a un conflicto entre Occidente y Oriente. Y por otro lado, la semana antepasada, si no me falla la memoria, que lo comenté aquí con ustedes, dijo que se estaban preparando una gran guerra para el 2029. ¿Por qué? Porque los países de la OTAN no tienen suficientes armas para enfrentar una guerra con Rusia. Y entonces tienen que fabricar muchas armas para esa guerra. Esa es la razón. Pero desde adentro ellos saben lo que se está fabricando. Y él tuvo la valentía de decirlo para afuera. Entonces eso es algo que relevante que les quería comentar. O sea, ahí podemos tener una cierta certeza de que la guerra mundial, la tercera guerra mundial total, va aparentemente el 2029 y probablemente puede ser antes. Eso era algo que quería comentar con ustedes, mis queridos auditores. El sionismo comenzará a mostrar su verdadero rostro. Si viendo los eventos de Gaza, desde el pasado 7 de octubre hasta hoy, nos hemos horrorizado con la muerte de niños desmembrados en partes, la muerte de bebés recién nacidos por falta de luz, insumos médicos o implementos para su mantención y cuidados, la muerte de personal médico con el bombardeo de hospitales, violando las convenciones de Ginebra, el asesinato de periodistas y de los miembros de la ONU, proveedores internacionales de derechos humanos, hoy terminamos de sorprendernos y horrorizarnos con las leyes que sionistas del Parlamento norteamericano y también con audiencias están tramitando con el único objetivo de hacer desaparecer la figura de Jesús para el culto de los cristianos. Esto tiene que ver con la preparación para la manifestación del anticristo, mis queridos auditores, por eso que se los menciono. Ya que han calificado el Evangelio, que es la única palabra verdadera del Dios único, como antisemita. O sea, ellos el Evangelio lo quieren hacer desaparecer porque el Evangelio es la única palabra verdadera, es lo único que les molesta. Porque el Antiguo Testamento lo tienen manipulado. Entonces, lo que les molesta realmente es sacar el Evangelio del camino. El Evangelio les da la cronología de todos los eventos finales, por eso es que lo tienen que sacar. Es tanto lo que les molesta y preocupa la figura de Jesús y les aterra que se hable de su posible retorno, que optaron por sacarla de la legalidad vigente. Mientras el satanismo forma parte de las principales ceremonias o eventos internacionales o grandes recitales bajo esa misma legalidad. Esto es una evidencia gigantesca de que el anticristo poco a poco va perfilando su rostro. Vivimos tiempos donde el Talmud y la Torá se considerarán como libros sagrados, siendo estos dos grados distintos de distorsión de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Con ellos, con el control mental de la población y la ignorancia de la gente, se harán un verdadero festín, apabullando al mundo sus propósitos nefastos. Entre los que se atrevan a tener el Nuevo Testamento serán acusados de idolatría y serán condenados a la decapitación. Los que han quedado un poco perdidos son los protestantes o evangélicos, pues muchos de ellos, sin entender nada, apoyaban al menos hasta ahora al Estado de Israel. Y si fueran coherentes con lo que pregonan, debieran quitarle el apoyo al sionismo. De no hacerlo, revelarían de inmediato se revelarían de inmediato, perdón, como una doctrina de engaño. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta que declara antisemita al Nuevo Testamento, desatando una intensa polémica y generando reacciones encontradas en todo el país. Esto está en la Cámara de Representantes, ojo, para que sea ley tiene que pasar por el Senado, pero está aprobada en todo el país. La medida, respaldada por una mayoría de legisladores, plantea importantes interrogantes sobre la libertad de expresión, las relaciones entre Estados Unidos e Israel y la interpretación de textos religiosos en el ámbito político. La propuesta, conocida como Proyecto de Ley HR 6090, ha impulsado en medio de un clima de creciente tensión en el ámbito universitario relacionado con la invasión de Gaza por parte de Israel. Mateo 27:15 al 25, aquí hago una cita bíblica que narra el momento en que la muchedumbre judía exige al gobernador romano Poncio Pilato que haga clavar a Jesús en un madero y luego grita: venga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Enseña aquí el Nuevo Testamento que los judíos del siglo I fueron culpables de la muerte de Jesús y que se les debe recordar siempre como asesinos de Cristo. Pregunta. En realidad no fueron los judíos, fueron los fariseos que incitaron y condenaron al emperador, al gobernador romano Poncio Pilato de Judea y de que era necesario eliminar a Jesús. Y después, ¿qué hicieron? El gobernador dijo que no encontraba nada malo a Jesús, entonces no entendía. Se lavó las manos, como ustedes bien saben, y le preguntaron al pueblo, pero el pueblo había sido corrompido por los fariseos. Le habían ofrecido dinero para que ofrecieran o impulsaran la condena de Jesús en vez de la de Barrabás. Entonces, ¿quiénes fueron los realmente culpables? Claro, el pueblo se corrompió. Es culpable. Pero más culpable es lo incitó. Primero condenó al gobernador y por otro lado incitó al pueblo, corrompiéndolo incluso, para que hicieran y condenaran a Jesús. Jamás, esto dentro del mismo artículo, jamás carga contra el senador Lindsey Graham tras sugerir a Israel que se usen armas nucleares contra Gaza. El movimiento Resistencia Islámica jamás ha cargado duramente contra el senador republicano sionista Lindsey Graham, después de que sugiriera a Israel el uso de armas nucleares en la franja de Gaza. Unas declaraciones que ha achacado a su declive moral y su mentalidad genocida y colonialista. Realmente, esta gente, como piensan, son, pero de terror. Antes de cambiar de tema y compartir con ustedes unos audios interesantes que tenemos, vamos a leer esto, que creo que es muy importante. La gravedad que rodea a la recién ampliada constelación de los BRICS está atrayendo a partidarios árabes, musulmanes y del sur global hacia el mensaje del influyente grupo sobre el derecho internacional, Palestina y el fin de las guerras eternas. Hace 9 meses Palestina estaba prácticamente aislada y destinada a la extinción a través de políticas israelíes silenciosas para forzar progresivamente la expulsión del pueblo palestino. Pero nunca subestimes el poder de un genocidio cometido a plena luz del día en video. Hoy la Asociación Estratégica Rusia-China, los BRICS y la mayoría global se han movilizado para consagrar a Palestina como Estado soberano, fieles a la reciente votación por supermayoría de la Asamblea General de las Naciones Unidas para aceptar a Palestina como miembro de la ONU. Será un camino largo y sinuoso, espinoso, que tiene el potencial de partir el mundo en dos. Lavrov lo explica todo. El foro de San Petersburgo la semana pasada ofreció 3 mensajes cruciales a la mayoría global, centrados en torno a los BRICS. Puede que el meollo de la sesión fuera la geoeconomía, pero un mensaje ya inevitable de apoyo palestino, en márgenes. Tras un panel en que se debatió ostensiblemente sobre la oferta y la demanda de petróleo y gas, y en el que se abordó el papel de principio de Yemen, Mar Rojo, dirigido contra el genocidio de Gaza, el apoyo de Palestina, entre sonrisas amistosas, pero extraoficialmente, fue rotundo por parte de todos, desde el secretario general de la OPEP, Haitham Al-Gais, hasta el ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail Mohammed Al-Masuray. Lo mismo en un papel Rusia-Oman, procedente del ministro de Comercio, Oabis bin Mohammed bin Musa Al-Yusef, ese de Oman. A principios de esta semana, la tragedia palestina se abordó en detalle en los puntos 34 y 35 en la declaración conjunta de los 10 ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS, que se sentaron en la misma mesa por primera vez en Nizhny Novgorod, preparando la importantísima cumbre anual de los BRICS del próximo mes de octubre en Kazán, bajo la presidencia rusa. Allí se trataron temas muy importantes. En primer lugar, los ministros reafirmaron su rechazo a cualquier intento dirigido a desplazar, expulsar o transferir por la fuerza al pueblo palestino de su tierra. En segundo lugar, expresaron colectivamente su grave preocupación por el continuo y flagrante desprecio por parte de Israel del derecho internacional, la Carta de la ONU, las resoluciones de la ONU y las órdenes de los tribunales, en este caso de la Haya. Y en tercer lugar, los 10 ministros de Asuntos Exteriores reafirmaron, dijo, con esto termino, su apoyo a la plena pertenencia de Palestina a las Naciones Unidas y reiteraron su compromiso inquebrantable con la visión de la solución de 2 estados basada en el derecho internacional, incluidas las resoluciones pertinentes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe, que incluye el establecimiento de un Estado de Palestina soberano, independiente y viable, en línea con las fronteras internacionalmente reconocidas en junio de 1967 con Jerusalén, este como su capital, que convivía en paz y seguridad con Israel. Los BRICS hablan con una sola voz, incluidos sobre todo países de mayoría musulmana, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Bueno, la posición, y esto lo destaco, digamos, el artículo es muy largo, pero esto quiero destacarlo porque es importante. Arabia Saudita no es cualquier país. La posición oficial de Riad, que es la Arabia Saudita, ¿cierto?, la capital, sobre Palestina está ligada a los BRICS. El fin de la guerra, genocidio en Gaza, el fin de la guerra y el genocidio en Gaza y el establecimiento de un Estado palestino. Y cada grano de arena en las tierras del Islam es plenamente consciente de que un país gobernado por una turba etnocéntrica de extremistas no aceptará una solución de 2 estados. Realmente lo quise destacar porque Arabia Saudita hasta hace poco, hasta antes de este de intervención en Gaza, desde el 7 de octubre, estaba de la mano de Israel, prácticamente, y ahora se desmarcó completamente. Está hablando de una solución de dos estados, que obviamente contraviene lo que piensa Israel, y está ligada su posición a los BRICS, fin del genocidio y el establecimiento del Estado palestino. O sea, cambió la posición absolutamente y se alineó con la posición de los BRICS. Y Arabia Saudita históricamente, desde el tema del petrodólar, era un aliado de Occidente y también aliado de Israel. Entonces, creo que eso marca un antes y un después. Realmente Arabia Saudita está de alguna manera tumbando la balanza para el lado de los BRICS, sin lugar a dudas. Bueno, vamos con vamos a ir con un audio, no sé si se escucha. Bueno, no sé si se escuchó el audio, la verdad es que no tengo la certeza de que se haya escuchado. Le diría a la producción. Parece que el audio no se escuchó, me dice la producción. Vamos a ver la forma de remediar ese tema, ¿ya? Aquí hay un tema muy interesante. El bisonte blanco es el retorno del Mesías Jesús a la tierra. El bisonte blanco, nacido en la tribu de los descendientes de los antiguos atlantes, es la señal de que el Mesías Jesucristo está cerca de manifestarse en la tierra. Es también la señal que anticipa la santa ira de Dios en el mundo. Yo soy intérprete de las causas y efectos que desatará el Espíritu Santo. Estás atentos. Paz, vuestro Daniesi, planeta Tierra, Giorgio Bon Giovanni. ¿Por qué se dice esto? Porque nació en Yellowstone una cría del bisonte blanco extremadamente rara y sagrada. Y hay profecías que dicen que cuando nazca el bisonte blanco vendrá la época del retorno de Cristo y de los grandes cambios. No hay ninguna explicación genética para el nacimiento. Ustedes que todos estudiamos genética en el colegio sabemos que no se puede, a ver, la genética que estudiamos en el colegio es suficiente para saber de que si no hay ningún antecedente genético en los padres o en los abuelos, no hay ninguna explicación lógica, científica, genética para la aparición de un bisonte que sea de color blanco. Entonces, estamos en Yellowstone, esta semana, dice aquí la fotógrafa Eric Bratton en un post de Facebook el 4 de junio, una cría de bisonte blanco. La noticia del nacimiento dio rápidamente la vuelta al mundo. No todos creen en la profecía, por cierto, pero hay mucha gente que le llama la atención, porque los científicos saben que no es posible que nazca un bisonte blanco de otros que de padres que no son de esas características. Entonces, hay algo extraño ahí. Los animales nos han dado muchas señales, como ustedes bien saben, hace rato que nos vienen dando señales. Entonces, por eso que les quise compartir esta noticia, que es una enésima señal más del tiempo que del tiempo del retorno de Jesucristo. Vamos a compartirles un mensaje reciente que habla sobre la Atlántida. Atlántida y la estirpe de las Pléyades. Soy Adonías y Dios cuento en síntesis sobre la Atlántida. Leed el mensaje que he dictado en su tiempo, en 1990, a mi servidor, el escribiente. Atlántida es una ciudad, una nación, una gran isla de vuestro océano Atlántico que yo he dibujado junto a mis colaboradores, genios solares del Sol, Zonas y de la estrella maya de las Pléyades. El Sol Zonas es otro Sol y de la estrella maya de las Pléyades. Esta familia de genios solares, con el consentimiento de la Gran Confederación Cósmica, creada y dirigida por el Santo Espíritu Poimandrés, había deseado con gran amor un paraíso terrenal para aquella civilización que tenía en la Atlántida la fuerza del sol del amor, como pueblo motivador a todas las generaciones de aquel tiempo. Esta gran civilización hace unos 14.000 años, es decir, la última era de la Atlántida, que tuvo inicio hace 1.000.000 de años, una larva luciferina se engendró en sus almas. El espíritu de Lucifer tomó el control de sus espíritus. Esto fue permitido por el Padre Creador para poner a prueba el ego, el orgullo y la fidelidad del pueblo que fue colonizado por la civilización de las Pléyades, junto a los genios solares del Sol que gobierna a vuestros sistemas solares. A vuestro sistema solar, perdón. No fueron fieles al amor y al servicio hacia Dios. Por lo tanto, este germen atacó el plexo solar, el cuerpo astral y el espíritu individual de los líderes de la Atlántida. El pueblo se dejó condicionar y, por lo tanto, cayó en la arrogancia. Y en la sed de conquista de todos los pueblos minoritarios de la tierra que existían en aquel tiempo. Conquista con violencia, guerra y muerte, teniendo la posibilidad de poseer una tecnología avanzada, es decir, la teleportación, que es el arma más potente que existe, porque tiene la capacidad de desplazar objetos e incluso montañas y elevar océanos. Nos hemos visto obligados a hacer sobre la Tierra un asteroide llamado Tirarat, es decir, la potencia de Dios que destruyó la civilización de Atlántida, porque podía no solo destruir toda la Tierra Santa, sino también conquistar otros planetas con la teleportación. Hoy hemos injertado la genética a una nueva raza que llamamos la Nueva Galilea de los Gentiles. La genética génica presente en toda la comunidad de Juan está en pequeña síntesis la historia de la Atlántida. Para profundizar el tema, el escribiente está a disposición porque representa mi voz y mi mente en el mundo. Paz, vuestro Adoniesis. Después dice un mensaje anterior: la Atlántida es el recuerdo vivo de una civilización que había realizado los altos valores espirituales del dios Sol. Gracias a las enseñanzas de los hijos de la luz, regresaron a la Tierra en las barcas doradas de luz psiquizada. O sea, se entiende naves, ¿no es cierto? La Atlántida, el reino de la belleza del espíritu, donde todos eran conscientes de la verdad crística universal, donde todos adoraban al Padre Sol. El regente de la Atlántida, el viejo de los antiguos tiempos, Arad, gobernaba con conocimiento y sabiduría, y yo era uno de sus pequeños hijos y discípulos, amigo e infinitamente devoto de aquel que sería su sustituto, su nuevo instrumento divino y humano en el mundo, Bharat. La Atlántida, el reino de la alegría, fue transformada en un reino oscuro y tenebroso porque los hombres se dejaron vencer por el engaño negativo de Lucifer. Y así el santo y glorioso Padre ordenó a sus querubines y serafines destruir este gran y majestuoso continente. Fueron salvos los elegidos, los que habían mantenido las altas cualidades del espíritu. Los más realizados fueron transportados a El Dorado. Los demás emigraron a otros lugares de la tierra. Aquel que llevaba dentro de él el espíritu de Arad, el joven de Poseidonia, Bharat, permaneció en la tierra, y con él su parte carismática, y aquellos que estarían en el mundo, sus testigos. Yo estaba entre ellos. La Atlántida desapareció, pero hoy, después de 12.000 años, está a punto de resurgir con todo su antiguo poder de amor y justicia. La Atlántida, la nueva El Dorado, la ciudad de los días antiguos, el paraíso prometido que los beatos y elegidos heredarán de Jesucristo por voluntad del Padre Glorioso. Giorgio Bon Giovanni. Y por último, un mensaje relativo a este tema, que es de Eugenio Siragusa. De verdad, yo digo, en el tiempo pasado está mi futuro, porque es verdad que en el tiempo futuro está mi pasado. De verdad, yo digo de nuevo, aquello que en el tiempo fue, en el tiempo es y será. Entonces vi, cuando abrió el sexto sello, y he aquí que se hizo distante, y el sol se volvió negro como un saco de piel, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron al suelo, como cuando la higuera sacudida por un gran viento deja caer sus brotes. Y el cielo se retiró como un libro sacudido, y toda montaña e isla fue movida de su lugar. Ese es el sexto sello que lo está visualizando. Cielo nuevo y tierra nueva, dice en la Biblia eso. Y de verdad os digo, yo, Eugenio, hombre que fue, y que es en el tiempo de vuestra generación, de verdad os digo que las montañas y las islas fueron movidas de su lugar antes del tiempo que él, Juan, lo describiera como en el futuro por venir, en el tiempo de otras generaciones. En verdad sucedió que las montañas e islas fueron movidas de su lugar, y con sus tierras inmensas navegaron como conchas en la inmensidad del mar furioso. Muchas tierras fueron agitadas y otras devoradas por las profundidades de los océanos. Un continente se desprendía del otro como una suave hoja de papel y como una pequeña rama a merced de un furioso viento, entrando en el mar y saliendo a la luz. Otro no regresaba más ante los ojos del futuro. Estas eran cosas que tenían que suceder, y sucedieron por voluntad del Omnipotente. Y yo os digo, por voluntad del Omnipotente, porque yo era en aquel tiempo, como no soy ahora, un hombre, y vi con los ojos abiertos lo que aquí cuento. Entonces era un niño, y ha pasado tanto tiempo que aún parece un largo sueño. Sin embargo, es tan cierto lo que vi, volviendo a la hora, remoto tiempo de 12.000 años, aún encuentro las mismas cosas que entonces, cuando la cara del mundo era otra, y las cosas y la conducta de los hombres era diferente. Era entonces una época distante, 12.000 años a esta, cuando los templos y los nidos de los los hombres eran alcobas ricas en flores y olores, y todo quería ser como la música eterna de los cielos. El sol brillaba como nunca y su luz penetraba hasta el rincón más remoto de la tierra. El murmullo del viento era dócil, el murmullo, no el murmuro, y feliz como una caricia de ángelas, se posaba en todas partes, suave y caliente. De un lado a otro, la tierra, la voz feliz de las almas felices, vibraba en el espacio como un dulce encanto desde el amanecer hasta el ocaso. Y los pájaros sin miedo, con el piar alegre, volaban alrededor de los hombres. Y aún en las cosas más felices, la música adornaba de gracia a las almas secuestradas por el amor puro, y en cada corazón yacían suaves la bondad y la dulzura del espíritu. La noche no parecía noche, y cada alma no podía encontrar el dormir por la belleza que había a su alrededor. Y el verde de los campos y todas las cosas que en el regazo de la naturaleza era de extraña belleza, las caravanas, gente con alegría, iban allá y regresaban con el corazón lleno de esperanza viva. Ese fue el tiempo del espíritu y de la sabiduría. Y recuerdo bien, el pueblo humano nunca experimentó problemas, ni la tristeza jamás influyó en los pensamientos de los hombres. Sucedió después de que los humanos entraron en el orgullo y la creación fue perturbada, para hacer tan amargo y venenoso lo dulce de la vida y del corazón. La sabiduría de los padres y ancestros se distorsionó y los reyes y sacerdotes vieron como cosas comunes, como una sola columna. Sucedió también que la voz feliz del alma ya no era como era, y que de un lado al otro de la tierra ya no sonaba el canto feliz de la felicidad de los humanos. En el corazón de los hombres, el amor del espíritu se debilitó y la tristeza y la ansiedad penetraron cruelmente en el corazón del pueblo. Muchos, presa de las llamas del orgullo y del odio, practicaron maltratos con reyes y sacerdotes, y tanto estos como los demás se impregnaron del mal arte y construyeron templos con figuras de oro y piedras raras, dando por lo tanto a sus ojos y quitando y negando el gozo del espíritu. La obra del mal había suprimido la sabiduría y el amor al espíritu en muchos de ellos, poniendo el odio y el orgullo ante sus ojos. Sucedió que el hermano tenía odio al otro hermano y que el padre tenía odio hacia los niños. Uno intentó golpear al otro con la misma crueldad. El mal y el tormento desgastaron lentamente a los buenos y felices en sus almas. Muchos de ellos cayeron de lleno en los pecados más graves, derribando y desgastando lo que todo el poderoso había tratado con tanta profundidad y con tanto amor había dado. Pasaron muchos años y la maldad se multiplicó vertiginosamente en los corazones de los hombres. El Todopoderoso ya no debía estar feliz, y su tristeza era profunda por las obras que los hombres habían realizado. Ya no vemos caravanas de hombres llenos de esperanza en sus corazones, sino interminables columnas de seres abruptivos y malvados, vinculados a la enseñanza y orden de los fuertes reyes y sacerdotes. Ya no había paz, y para unos el tiempo de los padres solo se convierte en un mito de gran esperanza con el tiempo. El venerable anciano de Poseidón y Atlántida, el dios Thoth, el faraón Tutankamón, Hermes Trismegisto, Egipto. Este es un mensaje de Eugenio Siragusa. Creo que era muy pertinente porque habla de lo que pasaba hace esos 12.000 años antes de la destrucción de la Atlántida, y que se parece mucho a lo que está pasando hoy día. Por eso que se los quise compartir. Bueno, Vamos a continuar, mis queridos auditores, con lo que estábamos compartiendo con ustedes. Nosotros tenemos que agradecer siempre por todo esto que el cielo nos da día tras día. Me doy cuenta de cuán importantes son los mensajes que recibimos. Hace poco hablamos con un amigo y hermano, colega y periodista que expresó un pensamiento que me causó una buena impresión y que comparto. Puede ser que haya sido inspirado porque forma parte del mensaje que os quiero dar esta noche. Cuando me encontré con él, me dijo muy emocionado: Giorgio, si no existiera la obra, para mí no habría nada. Sería un vacío. No podría hacer más que morir. Le miré y le respondí: efectivamente, sin fanatismos y sin ningún tipo de exaltación, es la verdad. Si tuviera que vivir en este mundo sin esta misión, dice él, me dejaría morir. Seguiría viviendo por mis hijos, por mi mujer, por la familia y por los amigos, porque amo la vida, pero me sentiría desesperado, privado de toda esperanza. ¿Qué podría darme una esperanza si no existiera Cristo? Desde que nací, no ha pasado un día en el que los televisores del mundo no hayan dado noticias sangrientas. Hoy más que nunca es un hecho que tenemos que ser sinceros. Nadie quiere despreciar la vida. Todos miramos lo hermoso que ella nos ofrece. Las maravillas de nuestra Madre Tierra, el amor que recibimos, el camino que seguimos, etc. Pero la situación es dramática. Guerras, asesinatos, decapitaciones, torturas, crisis, guerra en Libia, golpe de Estado. En fin, la tensión de Medio Oriente, los palestinos que son considerados como ratas de albañal y mucho más. Es la verdad, yo no soy antijudío. En la Franja de Gaza hay 1 millón de personas que viven prácticamente sin agua y sin luz, porque a Israel le conviene. Ojo que esto lo dijo en el 2016, esto que estoy leyendo corresponde a unas cosas del 2016. Allí están los terroristas, es cierto, pero también en Sicilia existen 5.000 mafiosos. No por ello la marginamos, aplastamos a su pueblo y lo privamos del agua. Ni tampoco aplicamos el toque de queda, ni ponemos cadenas en avianos cerca del arca Alea Lores. Llegarán las nuevas ojivas nucleares muy poderosas y todavía hay más. 30.000 niños mueren de hambre cada día. Putin, que se pelea con todo el mundo y viceversa. La ley marcial de Turquía, mis colegas periodistas arrestados. Cada día en Norteamérica y en Europa, excepto en Italia al menos por ahora, los terroristas fanáticos y asesinos entran a los lugares públicos y disparan. Cada día hay más maridos que matan a sus mujeres o amantes con un hacha o un martillo. Matan a sus hijos y luego se suicidan. Son escenas que ni siquiera se ven en las películas de terror. Realmente parece que todo está perdido. Cuando en el mensaje de hoy se nos dice sed felices, no es una broma. Aunque parezca que así es, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos recibido la llamada de Cristo, por lo tanto podemos llevar la luz a un mundo de tinieblas. Ser felices es una medicina para evitar ser víctimas de nosotros mismos. En el caso que el virus del larva nos llegara a atacar, o algún otro portador de esta enfermedad maldita, ser felices significa que tenemos que serlo a pesar de las dificultades, que no las quiero llamar problemas. Esos están en otro lugar, en Palestina, por ejemplo, donde se dispara en contra de la población. Dice Zetun Chenar que porque a pesar de todo, nosotros tenemos la suerte de contar con la protección del cielo. Vivimos en un lugar, no por casualidad, en el que podemos tener dificultades, pero no problemas graves. Y sobre todo tenemos la mayor riqueza, que es la verdad, es decir, Cristo. Si lo dicen los hermanos celestes, lo dice Cristo, y por lo tanto Dios, la fuente primaria del mensaje. El Padre nos da una clave para protegernos. Nosotros tenemos que cultivar permanente pensamientos positivos. A excepción hecha de algunas dificultades que podemos tener en forma temporal, pero tenemos que superarlas. Este es el corazón del mensaje, que no significa no reclamar justicia o no sentir indignación o rabia. Don Chotti dice, enojaos, no dice ser violento o hacer justicia por mano propia. No, todo lo contrario, enojarse, indignados ante las injusticias que sufren, forma parte de la felicidad, de la serenidad, de la alegría interior. Tenéis que tener cuidado, tenéis que esforzaros para poder comprender este concepto. Es lo más importante que en este momento el cielo nos está dando. Según mi opinión, lo fundamental es la obra, es decir, la acción, pero pasa a ser secundaria si antes esta no es constante. Si queréis, podemos transformar el término felicidad en una expresión más técnica o comprensible para todos. Tener pensamientos positivos en la mente, tener que sentir indignación y rabia por las injusticias y protestar, hacer manifestaciones con carteles y pancartas, gritar, enojarnos, reclamar justicia por un hombre justo, por el prójimo, pero no por nosotros mismos. Tenemos que hacerlo por las bombas nucleares. Tenemos que gritar desesperadamente en los ingresos de las bases nucleares. Tenemos que votar en contra de la reforma de la Constitución. Esto también es pensar en positivo. Como todas las cosas que son a favor de la vida, de la justicia, por la paz y el amor. Desde que tengo estas señales y me he puesto a disposición del cielo, no puedo mentiros, ni mucho menos os puedo esconder lo que dicen nuestros hermanos, aunque esto podría llegar a parecer una amenaza. A través del mensaje de Setun Chenar, se nos advierte que estamos ante la amenaza de una frecuencia que nos podría llegar a atacar, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Podemos llamarla Arbal, el diablo, o como os parezca. Yo agrego algunos hechos. Y no es solo un consejo, sino mucho más. Si yo te llegara a aconsejar que esta noche te pongas algo de abrigo porque podría hacer frío, tú podrías no prestarme atención. De lo contrario, si en una jornada de sol te dijera que te repares porque habrá un huracán, porque me lo han dicho los sigos, te estaría advirtiendo de que corras a resguardarte, y si tú me llegaras a ignorar, este te arrastraría. Aunque te llames niño Jesús, el Padre, como vosotros sabéis, es infinitamente misericordioso y justo, sobre todo con sus hijos. Pero cuando estos no le escuchan, nos hace sufrir para darnos una enseñanza, no para hacernos daño. Él sabe mejor que nadie que somos eternos. Los grandes maestros como Yogananda siempre estaban felices y sonrientes, a pesar de que el mundo estuviera en ruina, porque conocían cabalmente el concepto de la eternidad. En el momento que tomemos conciencia de ello, nosotros también dejaremos de tener problemas o dificultades. Superaremos la parcialidad y la limitación humana. Entonces, nuestra alegría será perenne. Está claro que la oración es algo bello. Pensar positivamente nos previene de atentados de cualquier tipo. Quienes no estén entrenados, que se dediquen cotidianamente a las prácticas de meditación, de forma tal que el cerebro se acostumbre a no ser simplemente un órgano de instinto bestial para la preservación de la vida. Si el espíritu lo educa, o si el espíritu educa al cerebro, está diciendo, a pensar positivo, inculcando determinados valores, el cerebro obedecerá. De lo contrario, este órgano se concentrará únicamente en su cuerpo, enojándose, ignorará a cualquiera. Si llegara a querer algo, se lo arrancará al más débil, obedeciendo a la ley de la selva, para tratar de obtener un bienestar psicológico, aunque sea en perjuicio de un hermano. El instinto de la preservación de la vida física no es maldad. Nosotros no somos un espíritu colectivo animal que tiene que mantener el orden de la naturaleza. Somos espíritus individuales, eternos, por lo tanto tenemos que hacer exactamente lo contrario. Amar al prójimo para subir un escalón en la escala de la evolución. Pensar positivamente también significa decir la verdad. Si un hermano o un amigo que está en el camino toma una decisión equivocada, tenemos que decírselo. De lo contrario, seríamos débiles y también cómplices. El pensamiento positivo tiene que abarcar incluso a los hermanos con los que no nos llevamos bien o que tenemos problemas. Si no los tuviéramos, seríamos homogeneizados como los adeptos de las grandes sectas, que lamentablemente se han llegado a suicidar colectivamente por voluntad de su gurú. Yo no quiero que os llevéis siempre bien. En la discusión, el pensamiento positivo anulará todo tipo de sentimiento de odio, de envidia o de celos hacia un hermano y hacia el prójimo. Al máximo podría sentir una envidia sana, al admirar con alegría, por ejemplo, el talento de un hermano, o celos sanos por vuestra mujer como señal del amor por la persona amada, siempre y cuando sea positivo, que no desemboque en un deseo de poder. En mi tierra hay muchos maridos que no les permiten a sus mujeres que salgan solas de la casa. Esto no son celos, sino privación de libertad. Por lo tanto, es un acto diabólico. Yo no puedo sentir una envidia sana. Yo puedo sentir una envidia sana por Michel Pucci, un sentimiento temporal que tengo cada vez que veo sus manos tocando la guitarra. Es un gran guitarrista. A mí me gustaría tocar como él, pero no soy envidioso, me quedo extasiado. En cambio, no era sana lo que sentía el gran músico italiano Antonio Salieri por Mozart. El primero sentía envidia por la inigualable genialidad del joven compositor de Salzburgo en Austria, precisamente porque en realidad era el primer admirador de Mozart. Él vivió desenfrenadamente por la mediocridad a la cual Dios lo había condenado, comparándola con la genialidad de su rival, al punto tal de afirmar que el mismo Dios había descendido a la tierra y se había puesto a tocar. Si tú sintieras envidia, porque esta noche yo estuve hablando a solas con Massimo Bonella y no te recibió, primero que nada tendrías que preguntarte si Giorgio lo hizo pasar o si lo encontró por casualidad. Sentir celos sin averiguar quiere decir no tener pensamientos positivos. Si no fuera así, pensarías que su encuentro habría sido bien motivado, o que Massimo, como buen periodista, se habría metido para hacerle preguntas. Lo pone como ejemplos prácticos. La lección de Sutton Shenar es difícil y hay que ponerla en práctica en el trabajo, en la familia, hasta el retorno de Cristo. Si hay algo que no comprendemos, estoy a vuestra disposición. Yo soy la voz de este amigo celeste científico, estudioso del cerebro humano, el cual me ha dicho: para buscarme tú puedes usar la clave de pensamiento que ya conoces. Cada vez que lo hagas, yo te compenetraré y contestará tus preguntas. O sea, él tiene una clave para hablar con su amigo extraterrestre, que es un ser de luz, de hecho, ¿no? Es un ser de la quinta dimensión. Nuestros pensamientos positivos tienen que tener el poder de alejar el mal que posiblemente está por ocurrir en esa zona. Por zona quiero decir el lugar donde vivimos, nuestra casa, la familia, los amigos, etc. Si, por ejemplo, aquí en los alrededores un fanático del ISIS quisiera hacer un atentado y disparar contra los clientes de un local público, el atentador captará nuestros pensamientos positivos y por algún motivo renunciará y se alejará por miedo. Potencialmente nuestro cerebro podría desplazar montañas, lo decía también Jesús. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Mateo 17:20. Científicamente, si la potencialidad de nuestro cerebro fuera guiada y coordinada por el espíritu y la fe, significa que podría hacer cualquier cosa que vosotros le ordenéis. Por medio de la telequinesis puedo trasladar del lugar un coche, lanzarlo contra un muro y destruirlo. Durante la Guerra Fría, las fuerzas militares americanas y rusas se valían de Medium como soldados de batalla, pero no tuvieron éxito porque estos no eran capaces de usar su poder para hacer el mal. No eran negativos, tenían pensamientos positivos, por lo tanto eran capaces de mover objetos y hacerlos volar por los aires, pero no de matar. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo de prevención, también con nosotros mismos, porque los pensamientos negativos atraen las fuerzas del mal y nos causarían cosas desagradables. Si no obedecemos a esta enseñanza, el cielo dejará que el mal nos cause sufrimiento. Los hermanos extraterrestres nos amonestan. No se puede avanzar en la evolución, no se puede ser discípulos de Cristo, ni ser servidores de esta gran verdad cósmica, si no tienes este parámetro, esta base. Puedes acercarte, abrazar una causa, sentir la llamada de Cristo en el corazón, pero desde el momento en que tiene lugar la iniciación y te has convertido en un hermano que está recorriendo ese camino, tienes que poner en práctica la fuerza de este valor. Lo dicen desde hace unos 30 años, pero ahora insisten porque sucederán cosas graves a nivel humano, también en nuestra zona, y no podrán intervenir personalmente para ayudarnos. No harán que descienda una astronave para inmovilizar al que te está apuntando un arma en contra, pero pueden darte la clave para evitarlo. Podrán intervenir en nuestra ayuda solo en el caso que la fuerza diabólica sea tan potente como para vencer a nuestros pensamientos positivos. Pero si somos capaces de evitar que el mal nos golpee, no podrán hacerlo. La ley del universo lo prohíbe. Cometerían una desobediencia e irían al encuentro del karma. No moverán un dedo, aunque su amigo Giorgio se haya acercado demasiado a un tanque que está por explotar. Zetun Chenar y los hermanos del cielo llorarán desesperados y dirán: le hemos advertido decenas de veces que por allí pasaría un tanque. No tendría que haber ido, no ha querido escucharnos. Ahora no podemos ayudarlo en su libre albedrío. Si en cambio el amigo Giorgio obedece a Zetun Chenar, pero la fuerza diabólica ha puesto el tanque en su camino, Giorgio será ayudado. Zetun Chenar le levantará por los aires para alejarle del lugar y para que pueda pasar. Este es el concepto. No se nos pide que seamos santos. Yo puedo reñir fuerte con la criatura que más amo, darme la cabeza contra la pared, agarrar un plato y tirarlo al suelo, sufrir y llorar por un día entero. Pero lo que se nos pide es pensar positivo y no sentir odio, celos ni envidia. Todos estos son sentimientos que dividen las almas. Nosotros ya no podemos más caer en estas cosas. De lo contrario, no vendrá el castigador divino a atravesarnos con una lanza, sino que ocurrirá algo que nos hará sufrir. Así que evitemos que suceda. Si nos dan estos consejos, es porque nosotros estamos recorriendo el camino. Nosotros no somos los elegidos, no somos santos, pero nos esforzamos en seguir a los santos de Cristo. No somos los justos encarnados en la tierra, pero nos sentimos personas llamadas por el Maestro para acompañarles. Nosotros no somos el pueblo elegido, pero desde el momento que lo hemos reconocido, intentamos seguirle y acompañarle. Nosotros no somos nada, pero Cristo nos ha llamado. Hemos recibido el signo invisible de la crucifixión. Yo lo llevo en mi cuerpo en nombre de todos vosotros, pero todos vosotros lo habéis recibido. Lo llevé en las manos, en los pies, en el costado y en la frente. Nadie lo ve, nadie lo toca, no sacará fotos mientras sangra, pero está ahí. Significa que Dios os ha elegido. ¿Os tomáis conciencia de esto y no creceréis nunca? Repito, no somos los elegidos, no somos mejores que otros, no somos nada. Y muy a menudo cometemos errores peores que los del colega que está a nuestro lado. Cuando nos equivocamos, no es por maldad, ni porque queremos hacer daño a un colega de trabajo o al hermano del arca. Lo hacemos porque somos precisos y los errores que cometemos son en buena fe. Es así para todos mis hermanos de las arcas. Yo os defenderé delante de cualquier tribunal celeste. Nosotros hemos sido llamados. Hemos dicho sí a Cristo y ahora llevamos su sello en nuestro cuerpo y en el alma. Nosotros tenemos que llegar a la meta. Un día Eugenio, mi maestro, escribió una dedicación en una estamenta, en un estupendo de Astar Cheran, que yo escribo frecuente a mis hijos y a mis amigos, porque estoy enamorado de ella. La alegría de tu espíritu te conducirá a la meta. La meta es ser portadores de amor, felicidad y justicia, en un lugar donde se corre el riesgo de desear la muerte. Nuestra meta no es el reino de Dios en la tierra, porque el reino será para pocas personas que lo merecerán, para los justos, los santos y los elegidos, sino que es comprender interiormente la eternidad que está en nosotros, interiorizar que eres el amor de Dios manifestado. Su reino ya no estará solo en la tierra, sino dentro de ti. Estará en todo lugar, también en el infierno. Si Jesús el Cristo me mandase al infierno con Albiano, ¿no?, que es la paz que camina y sonríe, al contrario de que mi grito siempre, él me ayudará a redimir a los diablos. Yo no replicaré, sino que responderé, sí Señor, si esto es lo que quieres, iremos y hablaremos de ti. Aunque a decir verdad, no estoy seguro de que el infierno esté peor que acá. Nuestra meta es la de llegar a ser elegidos, pero no está dicho que lo logremos. La alegría de tu espíritu te conducirá hacia la meta. Significa comprender a fondo, ser conscientes, vivir nuestra eternidad. Este es el reino de Dios. En aquel tiempo, algunos fariseos hicieron esta pregunta a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y él le respondió: el reino de Dios no llega de forma espectacular. Nadie podrá decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Es lógico, porque eres eterno, simplemente no lo sabes, no eres consciente de ello. Nosotros estamos aquí en misión, estamos encarnados en este mundo para dar luz a las almas que duermen, lloran, sufren, matan y que han perdido el camino. No somos santos, no somos elegidos y ni siquiera los mejores. Si lo pensamos, acabaremos igual que los judíos y a los islámicos, que matan en el nombre de Dios. Uno de nosotros tiene que mostrar los estigmas para dar la señal al mundo de que Cristo nos ha llamado. Estamos todos en el mismo camino, así que estamos obligados a pensar positivamente. De lo contrario, iremos al encuentro de las sanciones que nos harán sufrir. No es una amenaza. Tenemos que tomar conciencia, porque estamos en el final de los tiempos. Esto es lo que se nos recomienda hacer a partir de hoy y para siempre. De lo contrario, la selección será automática. Con nuestros pensamientos, tenemos la capacidad de transformar el mal en bien, de evitar tragedias. Los que no tengan la fuerza de hacerlo, con el pasar del tiempo se alejarán automáticamente de la obra, sin que alguien le empuje a hacerlo, porque la ley de causa y efecto lo arrastrará fuera de nuestro ámbito. Aunque yo me quedara solo, la obra seguirá adelante, porque otras personas la harán. Este es el mensaje que quería daros. Ahora hacedme preguntas. Desde hace un mes, pregunta, desde hace un mes ha venido a vivir en el edificio donde vivo yo, una familia donde por desgracia se oye la violencia verbal y física de noche y de día. Ruido de muebles, la niña llora. Ayer esta violencia llegó al límite. En ese momento intenté no dejarme influenciar por esta fuerza. Delante de mí tenía la foto de la Virgen y encendí una vela. Pensé en Jesús. Intenté tener un pensamiento fijo hacia la verdad, con la conciencia de que está sucediendo y que se está manifestando en todos los niveles. ¿Qué podemos hacer en situaciones como estas? Lamentablemente todos nosotros vivimos estas situaciones y viviremos otras peores. Nuestro pensamiento en este caso tiene que ser uno solo. ¿Quién puede llevar paz allí donde hay una niña que sufre? La policía, Las fuerzas del orden son ellos nuestros mensajeros en el celeste, la única fuerza positiva que puede poner fin a ese sufrimiento. Nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, pero tendríamos que inculcarlo en nuestra mente. Obviamente también depende del caso. Si es un caso desesperado y hay una niña que corre el riesgo de morir de sufrimiento, yo no llamo por teléfono, sino que voy a la primera comisaría que encuentro y pido que intervenga. Te aseguro que la policía te escuchará e irás detrás tuyo porque ve y siente tu vibración. Todos vosotros sabéis que yo siento una auténtica devoción hacia las fuerzas del orden. No te hablo de los altos cargos, me refiero a aquellos que trabajan para los ciudadanos día a día o parte de alguna oveja negra. En estas circunstancias son ellos nuestras fuerzas angelicales. Tienes que tener siempre un pensamiento positivo, pero si la fuerza es superior, haz que te envuelva quien te puede ayudar. Solo de esa forma, esa niña empezará a ver menos violencia. Yo lo digo porque lo he vivido en Sicilia. En Sicilia me llaman amigos de los esbirros. Yo me alegro de ello, porque la amistad es recíproca, y esto es muy positivo. Pregunta. Hola Giorgio, mi trabajo me lleva a menudo a estar con jóvenes entre los 15 y los 18 años, que tienen graves dificultades. Algunos han tenido situaciones muy pesadas en su familia. Son chicos que se sienten vacíos de verdad y son conscientes, hasta el punto que son ellos los que vienen donde mí. Parece que no logran calmar ese vacío y yo me siento tan inútil porque no encuentro esa clave para darles el estímulo de poder ver más allá. Sus familias, a pesar de que no comprenden el malestar del joven y haya amor, lo cual no se discute, están tan cerrados en este dolor que no logran colaborar. Es un muro al que ni siquiera consigo acercarme y por desgracia a veces los pierdo. Algunos caen en depresión, a nivel hormonal son apáticos, consumen drogas y alcohol. Respuesta. Transmíteles tu alegría. Si el trabajo te lo permite, háblales de Cristo. Del principio de la fraternidad, de la amistad, de cuán es bonito vivir, ¿verdad? Porque depende de cómo la afrontas. Si tienes la posibilidad de presentármelos, si un joven está sellado, se despertará. De lo contrario, no sucederá. Pero tú tienes que intentarlo de todas formas. Tenemos que intentar el todo por el todo. Pregunta. En el pasado nos has hablado del estado de conciencia y ahora del pensamiento positivo, de ser siempre felices. ¿Cómo se conjugan estos dos conceptos? El estado de conciencia es vivir la alegría de tu espíritu que te conducirá hacia la meta. Desde el momento en que hemos conocido a Cristo, su historia, su mensaje, su representación, tenemos que ser como Él desea que seamos. El Cristo que yo he conocido sufría, lloraba y se preocupaba por nosotros, pero era siempre feliz dentro de sí mismo, porque él sabía quién era. Jesús sudó sangre solo en el Getsemaní. En aquel momento no quería aceptar su estado de conciencia, pero siempre para darnos una importante enseñanza. Yo he venido a este mundo para decir la verdad y es la siguiente. Aparentemente él sufría por sí mismo. No era feliz, pero en realidad no era así. Nosotros hemos visto y leído esto. También los cuatro apóstoles vieron lo que Cristo manifestaba. ¿Por qué Jesús llora y suda sangre? ¿No quiere ser crucificado y le pide al Padre que lo evite? Jesús, con su extraordinaria grandeza, nos demuestra a todos que Él se ha encarnado para vivir, aunque fuese Dios, los mismos sentimientos humanos, y no solo recitarlos. Desde el momento en que Él, como hombre, eligió la encarnación para vivirlos, nos ha querido enseñar que nosotros los hombres podemos ser Dios. Cuando el Espíritu que es Dios se encarna, lucha y gana, evoluciona. Cristo derrama la sangre de la cabeza porque es hombre, pero es también hombre Dios, es decir, el Espíritu que prevalece sobre la materia. Cuando Él habla con el Padre, es como si hablara consigo mismo. Dice, yo soy todo y puedo hacer todo. Padre, aleja de mí este cáliz, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. es decir, que fuera hecha la voluntad del Espíritu y no la de la materia que en ese momento pesaba. Cristo sabía que era eterno e intentaba transmitirlo a los demás, pero no le creían. Cuando dijo, destruiré este templo y lo haré resurgir en 3 días, estaba hablando de la eternidad. A menudo decía a los discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero una vez muerto a los 3 días resucitará. Solo quien es eterno puede resucitar. Entonces nuestro estadio de conciencia es ser consciente de quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde venimos y qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer con conciencia y alegría. No lo lograremos si nos sentimos desesperados o depresivos. Podemos pasar momentos difíciles, pero benditas son las pruebas, sean las pruebas que Dios nos manda. Se puede llorar, enfadarse, pero tenemos que hacer siempre la paz, seguir adelante en este camino y esperar a Jesús con los brazos abiertos y decírselo a los demás. Nuestra misión es anunciar la venida de Cristo, pero la verdadera es la de llevar la luz donde hay oscuridad. Yo lo hago también con mi trabajo de periodista antimafia, porque mientras busco la verdad, estoy dando una esperanza a las víctimas de la mafia, un motivo para que se sientan vivos. ¿Te parece poco? Si nuestras pilas se descargan, debemos cambiarlas. Puede pasar, lo sé, porque yo he visto, entiendo a Jesús cuando dijo, aleja de mí este cáliz. Yo lo había dicho 200 veces en 27 años, no solo una vez. Después agrego, sea hecha tu voluntad. Esto es lo importante, porque en la encarnación del ser humano, tú demuestras que eres divino si afrontas las dificultades de la materia. Los genios crísticos no se encarnan por casualidad. Está claro que obedecen a la voluntad divina, pero lo hacen también por interés, porque ganan en evolución venciendo a la materia. Bueno, ¿cómo lo hacemos con las preguntas? Producción, llegaron las preguntas. Mi querido, no sé si se escuchó la pregunta. Espero que se haya escuchado la pregunta, pero la pregunta dice, ¿cuál es el registro histórico de la Atlántida? Pregunta si existió realmente o es un mito. La verdad es que al principio se veía siempre como un mito. Y lo que hablaba siempre a partir de los dichos de Platón, que escribió sobre Atlántico, como un visionario. Pero hoy en día, donde toda la verdad sale a la luz, se han encontrado evidencias innegables. Hay varios científicos que han estudiado la Atlántida, han encontrado pirámides en las Bermudas, sumergidas bajo el agua, han encontrado construcciones cerca de las Islas Baleares en España y en Palma de Mallorca, en ese sector, varias partes que son evidencias claras de la existencia de la Atlántida. La ciencia oficial, porque siempre la gente dice, y la ciencia lo reconoce, la ciencia oficial está dirigida por el mal, y la ciencia oficial nunca lo va a reconocer, pero los científicos independientes que pertenecen a distintas universidades connotadas y que hacen investigaciones lo han estudiado y lo han publicado y son evidencias científicas de su existencia. Así que hay mucha literatura, se ha escrito mucho sobre eso ahora, especialmente yo diría que en estos últimos 10 años. Entonces, desconocer y decir que la Atlántida es un mito es quedarse con lo último que se dijo hace mucho tiempo atrás. Y no haber leído, no haberse informado sobre el tema. Así que no es un mito ya, la Atlántida. No solo la Atlántida, sino que el continente de Mu y la Lemuria también hay evidencias de su existencia. No son cosas que son historias así de antepasado. Vamos con otra pregunta. Sí, el continente de la Lemuria sí existió. Fíjate que los habitantes de la isla de Pascua, de Hawái, son descendientes de la Lemuria. Muchos de los pueblos originarios también son descendientes, algunos de la Atlántida y otros de la Lemuria. Sí existieron y también existen evidencias científicas de su existencia en el Pacífico. Entonces, en la Atlántida, en el Atlántico, como diría su nombre, sí, eso está demostrado también. Te vuelvo a lo mismo que dije en la pregunta de la Atlántida, digamos, hoy día está la información, la ciencia no lo va a reconocer, no va a salir en televisión diciendo, oiga, se encontraron evidencias de que la Lemuria existió y por tanto la ciencia oficial la reconoce. Eso nunca va a pasar, nunca va a pasar, eso que tiene siempre la gente diciendo, esperando que la ciencia oficial lo reconozca, no va a pasar nunca. Pero sí, hay muchos científicos independientes que desmarcados del poder del mal que gobierna a los científicos alineados, llamémoslo así, ellos sí saben que existe. Eso es lo que te tengo que decir. Hay que informarse, pero evidencias hay. Hay muchas páginas y hay muchas revistas científicas que hablan de eso. Vamos con otra pregunta. Tot de la Atlántida se encarnó como Hermes Trismegisto y ahí entregó las leyes universales, pero son seres muy elevados que entregan cosas que vienen del cielo. Las leyes universales no las inventó ni Tot ni Hermes, sino que son leyes de cómo funciona el cosmos, leyes que son dispuestas por el Espíritu Santo, la inteligencia omnicreante, y que son transmitidas por estos seres elevados, las leyes herméticas que se llaman, o de hecho, herméticas justamente de Hermes. Y ese Hermes se encarnó después de la Atlántida. Ese Hermes era Tot en el tiempo de la Atlántida. Ese es uno de los que sobrevivió a la Atlántida, uno de los elegidos del tiempo de la Atlántida, que sobrevivió y encarnó después en Egipto como Hermes Trismegisto. Así que es un ser muy elevado, así como han habido tantos en nuestro mensajeros del cielo, todos mensajero del cielo desde tiempos remotos. La Atlántida ocurrió hace 12.000 años y estamos hablando del tema de Egipto más o menos 4.000 años atrás. Entonces, son seres que han estado encarnando en la Tierra